Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Diezmos y ofrendas. Leo de Hebreos 7, 1 y 2. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, quien salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Nehemías regresa y encuentra que la tesorería con la cual se pagaban el servicio de todos los que estaban a cargo del templo, que era la tribu de Leví, no se podía hacerlo porque la gente no estaba cumpliendo con su deber y la orden de Dios. Así que los levitas habían regresado o se habían ido a las labores del campo. Esto de los diezmos y las ofrendas siempre ha sido un punto de controversia y simplemente hay que dejar que la Biblia hable y que cada quien de manera particular, libre y personal, los dé o no los dé. Porque es igual cuando Dios dice, ámame y yo decido amarlo o no amarlo. No mates, yo decido matar o no matar. Igual con los diezmos y las ofrendas. Es una libre expresión de mi voluntad si quiero darlos o no. Ahora, eso no significa que no deba hacerse lo que estoy diciendo. Y en el punto correcto que deba hacerse y al lugar correcto donde debe llevarse. Así que Dios lo estableció muy claro. Hay que tomar todos los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento y hacerle un recorrido para que podamos comprender cuál era el plan de Dios detrás de este sistema de diezmos y ofrendas. Hay que reconocer que en muchas iglesias no hay auditorías, no hay seguimiento, el pastor puede llevarse el diezmo para su casa, administrarlo con su familia o con un pequeño grupo de personas en donde no se rinden informes sobre qué se hizo con ello, y también los malos testimonios del enriquecimiento exagerado de muchos que a sus congregaciones han tomado diezmo y ofrenda y se han enriquecido de una manera tal que eso desagrada al Señor. Por supuesto, también está el mal uso de cuando se da el diezmo y quienes deben usarlo no tienen el criterio divino, los conceptos correctos. Todo esto va en contra del deseo sincero de agradar a Dios para devolver los diezmos y las ofrendas. Yo hoy no quiero hacer un esfuerzo por convencerte sobre el asunto. Yo quiero hacer un esfuerzo porque tú lo investigues. Agarra una concordancia. En la mejor versión que yo he conseguido para bajar para un celular o una máquina cualquiera electrónica, se llama YouVersion, como si estuviéramos escribiendo en inglés tu versión, pero se escribe en inglés YouVersion. Esta le permite a usted colocar diezmos y ofrendas y le busca todos los textos tranquilos, léalos con calma. Recuerde que había diezmos ocasionales, anuales y trianuales, y que cada uno tenía una función diferente. El Señor, a través de Nehemías, volvió a restablecer lo que se llama la tesorería, es decir, todos aquellos que están encargados de dedicar su tiempo a un ministerio, a planificarlo, a hacer una gestión eclesiástica. Es que miren, en la iglesia todos tenemos muchas funciones. Pero cuando arranca el lunes o el domingo en la mañana, todo el mundo ahora coloca su mente en lo que es el arquitecto, el albañil, la profesora, etcétera. Tiene que haber alguien que no pierda el norte durante la semana y diga, ¿para dónde es que va la iglesia? ¿Para dónde es que va el evangelismo? ¿Para dónde es que vamos? Se necesita que este sistema sea apoyado fielmente y que nosotros lo hagamos con toda santidad. Hable con Dios. Hable con Dios y Dios le va a hablar sobre qué hacer con sus diezmos y sus ofrendas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.